Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. 7:08 PM. Estamos en vivo en La Maja, domingo 2 de agosto, en este cuarto programa tributo homenaje a la discoteca que marcó un estilo y una época. Hablamos, obviamente, de Le Paradis. Está conmigo, como todos los domingos, Adrián Traversa. ¿Cómo estás, Adri? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿todo bien? ¿Cuánta gente, eh? Hoy mucha gente en el estudio, nos vinieron a saludar. O a comer. Ah, las dos cosas. No, las dos cosas. No, vamos a ver ahora. Bueno, Adri, hoy tenemos un programa espectacular. No nos alcanza, Lugo, las dos horas. No sé si nos va a alcanzar las dos horas. No, hoy no nos alcanza. No, en serio te digo. Ay, mira, tenemos dos sorteos. Vamos, se van a ganar dos CDs. Dos CDs, sí. De la fiesta tributo del 2003 en vivo. No, espectacular. Aparte, es facilísima la pregunta. Muy fácil, o sea, la verdad es, que sí. Es un regalo. Es un regalo, o sea, la verdad es muy fácil. Sí. Ya sabemos cuándo van a estar en venta las entradas. También se lo vamos a contar hoy. Sí. Vamos a saludar a todos los amigos que nos vinieron a visitar. Tenemos un auspiciante de lujo que nos va a brindar un lunch para la fiesta del 21 de agosto. Van a comer las 1.200 primeras personas que compren su entrada anticipada. Ah, bueno. 1.200. 1.200 personas. Para comer. Para comer. Con sí. Nosotros. Obvio. Mirá vos. Pavada de regalo, ¿no? Pavada de regalo, ¿qué te parece? Estacionamiento para 400 autos. Ah, bueno, listo. Eso es, un poquito nada más. Solo un poquito. Un poquito nada más de todo lo que le vamos a contar hoy. Buenísimo, así que ya sabés, un programa con muchas novedades, muchas sorpresas. Y vamos a agradecerle también a todo el equipo de producción. Dale. Georgina Lapont, que se encarga de la parte de Facebook, mail, teléfonos, mensajitos de texto. Alejocito, que se encarga de toda la edición artística. Sandra Fabre, mailing y artística de producción. Asistente de producción. En la producción comercial, Eduardo Ponce de León. En sistemas, Gonzalo Basabe. En la conducción, que les habla Aymara Carrozzi y Adrián Traversa. Y en la producción general, Cel Producciones, Claudio Lugo. Y agradecemos también a la gente de Neo Radio, Alejandro Cejas, que hoy están transmitiendo en simultáneo por el 94.1 para toda la ciudad de Banfield el programa de hoy. Megahertz. Así que bueno, gracias y un saludo a toda la gente de Neo Radio. Un saludo grande, Alejandro. Un amigo. Sí, un amigo. Bueno, Claudito. Me parece que hay un temita para arrancar. Me suena esto. Banda rara, si la sabía. Esas bandas que sacan un solo tema por disco y la pegaron. Está el video dando vueltas, lo veo últimamente en ese programa de cable que pasa videos muy viejos. Sí. Lo dan casi todos los días. Ah, mira. Es para recordarlo. La banda se llama The Flocked Seagulls. Para mí, muy buen tema. No fue hit, pero tenía lo suyo. Tiene lo suyo. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a The Flocked Seagulls haciendo el tema I Run. Esto va dedicado a todos los llamados que tuvimos y a todos los mensajes y a todos los que pidieron temas que, por supuesto, hoy los vamos a pasar. Hoy los vamos Como a pasar. Prometemos, lo cumplimos. Vamos a cumplir con todos los pedidos. Chicos, para ustedes, a Flocked Seagulls haciendo I Run. I caught a piece above your head. Le Paradis, un sentimiento que nos une. Creo que es como el primer beso, no te lo olvidas nunca. Sinceramente, revivir esto es algo como que me vuelve el alma al cuerpo. Es una sensación que no se puede explicar. Ver tanta gente emocionada, recordando lo que fue Le Paradis. No puedo pedir más nada. Estoy con la persona que quiero. Ya está. Para mí, esto no tiene palabras. Toda la emoción y el recuerdo de miles de almas. Especial Le Paradis. Domingos de 19 a 21. Le Paradis. La leyenda sigue viva. ¿Qué temita este? También un tema muy pedido de B52, ¿eh? Sí. Legal Tender. Pero vamos a usar la cortina porque tenés que algo muy importante para contar. Sí, Adri, le agradecemos a toda la gente. Y si buscas un usado, te cuento que en Soumar Automotores tenemos el tuyo. Esto queda en la avenida, sí, avenida Hipólito Yrigoyen, 3288, en Lanús Oeste, teléfono 4247-7475. Así que tu próximo vehículo, encontralo en www.soumarautomotores.com.ar. Saludamos a Javier Martín, un fanático de Le Paradis. Un beso grande, Javier. Y también agradecemos a la gente de Lomas Express. Si querés viajar tranquilo, Lomas Express es la mejor opción. Servicio charter en modernas unidades, con traslados diarios cada 4 minutos a Capital Federal. Lomas Express queda en Gorriti 403 en Lomas de Zamora. Informes y reservas 4244-9977. Y también saludamos a Gabriel Grela, otro fanático de Le Paradis. Saludos a Gabriel también. Y también todo el ex, la casa del DJ. Para vos. Alquiler y venta de sonido e iluminación profesional para DJs, bares y discotecas. Todelec, la casa del DJ, Acevedo 57, local 6, en Lomas de Zamora. La página www.todelec.com.ar. Y saludamos a Quique Angélica también. Quique, un beso grande. Bueno, Chuck Schenkel tenía un tema como este, que se llamaba Number One. Fue un disco que no tuvo mucho éxito, pero este tema sí. Este tema sonó mucho en radios, fue cortina de un programa de televisión y sonaba obviamente en Le Paradis. Le Paradis. Después de este tema vamos a poner la primer consigna. La consigna, a ver, para que se puedan ganar los para 12. Que se puedan ganar los CDs de la fiesta del 93. Dale, vamos. Más aclamada de la historia. Estás escuchando Especial de Paradis, el tributo. Nation, nation, nation, nation. la discoteca que marcó un estilo y una época. Especial Le Paradis. El recuerdo y la emoción se encuentran cada domingo. Ahí la conté. Se va Chad Schenkel. Number One es el tema. Lindo, por cierto. Bueno, contale a la gente, Aymara, cómo vamos con el tema de comunicación. Comunicación. Bueno, si nos quieren llamar, dale, lo pueden hacer al 4214-4500. Si prefieren mandarnos un mail, lo pueden hacer a info@fmlamaja.com. Y si no, también por mensaje de texto, podemos estar contactados. Escriben la palabra La Maja, todo junto, dejan un espacio y el mensaje lo mandan al 555-88. Muy bien. Ahí están todos las vías de comunicación. ¿El teléfono cómo es? 4214-4500, nuestro teléfono. Bueno, ahí pueden llamar y armamos el programa del domingo próximo con todos los temas que hoy pidan. Claro, ¿está? Buenísimo. Muy bien. Bueno, vamos con la consigna. Es fácil. A ver, es fácil. ¿Cuál es la consigna? Muy fácil, es sí. Muy fácil. A ver si conocen este tema. Ahí llega. Bueno. Obviamente lo conocen. Todos lo conocen porque el señor Phil Collins estuvo invitado de otro señor. Claro. Este señor es de color. Uh-huh. Es el vocalista de una banda muy, muy importante. Sí. Sacó un disco y lo invitó a Phil Collins para que haga este tema con él. Bueno, la pregunta es la siguiente, es fácil. Sí. Quiero saber, queremos saber. Queremos saber. Este señor de color, ¿cómo se llama? Que es el dueto de Phil Collins en este tema. En realidad es el autor del tema. Claro. Phil Collins fue invitado. Fue invitado. ¿Verdad? Así que fue un hit total. Sí. Tanto la versión del disco como esta que es la extendida. Bueno, es muy fácil. Nos tienen que llamar y nos tienen que decir con quién hace Phil Collins este tema. Casi lo digo. Adri, por favor. Bueno, sí. Van a ganar, por supuesto, un CD con la música grabada en vivo en la fiesta de 2003. Sí, la verdad, un regalo espectacular. Así que ya sabés, si sabés cuál es la respuesta de la consigna, tenés que llamarnos al 4214-4500. Y la semana que viene pueden pasar por la radio a retirar el CD grabado en vivo. Buenísimo. No lo vamos a dejar mucho tiempo el tema. A ver si la vocecita esa me suena muy conocida. Pero bueno, ustedes me van a tener que decir qué es. Bueno, vamos con Daryl Hall and John Oates. Un tema bastante pedido. Uy, todo lo que tenemos para dedicar hoy. Tenemos para hacer tres programas. Sí, sí, la verdad que va a quedar chico las dos horas. Bueno, saludar a todos los que vinieron. Saludar a la, muchas gracias a todos. A la gente del catering. Saludar a la gente de Dios a Gaia, que nos va a abrir las puertas para hacer este tributo. Ya vamos a decir la dirección de Dios a Gaia, que obviamente todos la conocen, pero la vamos a decir. Vamos a dar un teléfono de información y vamos a decir a partir de cuándo pueden salir a comprar las entradas para la fiesta del 21 de agosto. Vamos con Daryl Hall and John Oates. Say It In So. Right now, say, who frapped what when you were Cristal y de Paradis. Tributo en vivo. No me dan ganas de sacar los temas, ¿eh? Me encanta. Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta. Bueno, bien. Tantas cosas que tenemos para contar. Muchas. Dale, contate una sola. Bueno, seguimos agradeciendo a toda la gente que confía en nosotros en este proyecto, como por ejemplo Pizzería 5. Esto queda en Antártida, Argentina 29. Los teléfonos de delivery 4298-7776 o 4231-3141. Nextel 547 asterisco 2765. Y saludamos también y le agradecemos al dueño de Pizzería 5, Alejandro, que también en un ratito nos van a traer unas pizzas para ir. Gracias, comiendo. Alejandro, no solo por las pizzas que nos vas a mandar, que obviamente las vamos a comer, obvio, pero por apoyar este programa, esta fiesta. Sabemos que la calidad de tu producto, así que por eso confiamos en vos también nosotros. Dale, muchas gracias a Pizzería 5. Muy bien. Seguimos en este cuarto programa tributo homenaje a Le Paradis, Adri. No se muevan porque tenemos ganadores de la consigna. En lo que queda del programa quedan muchas más sorpresas, novedades, más canciones. Direcciones, teléfonos para dar. Teléfonos también. Es un programa para escuchar con una lapicera en la mano. Y sí, tomen nota. Ahora, tomen nota si nos quieren llamar 4214-4500 y nuestro mail info@fmlamaja.com. Muy bien. Tengo algo para contar, que es una crítica a un amigo. Un amigo que prometió que iba a venir el domingo pasado y no vino. Sí. Como no vino el domingo pasado, encontramos una perlita con Claudio y lo vamos a sacar grabado de algo que él dijo en una nota en una de las fiestas tributo de Le Paradis. Sí. Así que, pajarito, ¿no viniste? Bueno, perdiste. Te vamos a sacar igual, pero grabado desde hace 6 años. Bueno. Y escúchenlo porque a más de uno... Se le va a caer una lagrimita. Vale la pena. Dale. Estás escuchando Especial Le Paradis, el tributo. Estás en La Maja. Un gran acontecimiento merece el mejor servicio. DJ Sebastián Bagnis. Musicalización y ambientación. Proyecciones High Definition. Presentaciones sociales. Lanzamientos de productos. Asesoramiento integral y organización de eventos. DJ Sebastián Bagnis. Contacto 4290-8667. www.sebastianbagnis.com.ar. La Casa del Audio. Todo lo que vos soñás. Gran liquidación. Descuentos todos los días. 20% de descuento en calefacción todos los jueves de julio. Reproductor de DVD Winsley, todos los formatos, audio de 5.1 canales a solo 279 pesos. Compralo con tu tarjeta Visa o Mastercard del Banco Provincia con un 10% de descuento y cuotas sin interés. Visítanos en nuestra sucursal de Lomas, Avenida Hipólito Yrigoyen 8338 con estacionamiento propio. Hasta un 20% de descuento sobre el precio de lista del producto mientras el medio de pago sea de contado efectivo, válida para los productos señalados en el punto de venta. No acumulable con otras promociones. La Casa del Audio. Todo lo que vos soñás. Llegó Clear. Elimina la caspa. Previene la picazón. Reduce la caída. Humecta el cuero cabelludo. Disminuye el resecamiento. Limpia y refresca. 6 beneficios en cada lavado. Tu shampoo puede hacer esto. Nuevo Clear. Shampoo Caspa Control. Aprobado por la Academia Internacional de Dermatología Cosmética. Para prevenir la nueva gripe A, tené en cuenta estos consejos. Lavate las manos con agua y jabón frecuentemente. Alimentate bien, toma abundante líquido y dormí lo suficiente y necesario. Cubrite boca y nariz con pañuelo descartable cuando estornudás o tosés. Si estás enfermo, quédate en casa. No vayas a trabajar ni a la escuela. No te automediques, consultá a un médico. Y recordá, ante la nueva gripe A, la mejor protección es tu casa. Gobierno Municipal de Almirante Brown. ¿Buscas una propiedad? ¿Querés comprar, vender o alquilar? No pierdas más el tiempo. Consulta nuestra página de internet www.buscadorprop.com.ar. Más de 260 inmobiliarias adheridas al sistema. Más de 18.000 propiedades anunciadas. Llámanos al 4-214-2212. Buscadorprop.com.ar. La solución más simple a la hora de decidir. Si tenés fiebre, mocos, tos frecuente e intensa, dolores musculares y articulares, consultá a un médico. Ante la nueva gripe A, la mejor protección es tu casa. Gobierno Municipal de Almirante Brown. Ahora es música. Desde tu casa, desde el trabajo, desde el auto. Estás en La Maja. Siempre hay un buen momento para escuchar buena música. La Maja, un lenguaje propio. Tonight's the night we'll make history. Toda su historia. As sure as dogs can fly. Toda su música. And I'll take any risk to tie back the hands of time. Toda su gente. Se cayeron unas lágrimas, ver a Miguel Ángel, recordar a la gente que no está, a los amigos. Es muy emocionante. Hicimos algo para que dure mucho, que la gente disfrute y que la gente se sienta bien. Y creo que en este momento por lo menos lo están aprovechando. Miguel también. Perdón, estaba de paso acá y venía a saludar a José, que es un maestro en todo esto. Otro de los creadores también fue él, Daniel Mieres, Nacho Caselli. Un tributo homenaje a la discoteca que marcó un estilo y una época. Le Paradis, un sentimiento que nos une. En La Maja, especial Le Paradis. El tributo. Siete de la tarde, 37 minutos. Seguimos en vivo en La Maja, en este cuarto programa homenaje a Le Paradis. Adri, y recibimos muchos llamados. Sí, la verdad, muchos. No lo puedo creer. Sí. Obviamente era fácil. Era muy Yo fácil. Yo dije que era fácil. Era así que fácil. Bueno, los dos ganadores ya los tenemos. Ya los tenemos. Sí. ¿Los decimos ahora? Que sí, sí, sí, dale. Sí, ya sabe Claudio que ganó. Claudio. Que su teléfono celular termina en 1413. Y también ganó Fernando Macedoni. Su teléfono termina en 7250. Bueno, después le vamos a pasar el teléfono de la radio o le vamos a pasar la dirección para que el domingo que viene puedan venir a retirar los CDs. Vale. Así que bueno, bien, rápido, la verdad que era fácil. Era fácil. ¿La decimos? Igual ya está. Bueno, era Philip Bailey, es el vocalista de color que hablábamos antes, que desde Erwin and Fire hizo su disco solista y lo invitó a Phil Collins a participar en Easy Lover. ¿Está? Muy bien. Era fácil. Vale. Bueno, este tema... En otros programas decíamos algo, pero como lo poníamos muy al final del programa, decíamos que había que correr las mesas, que había que correr las sillas, que la gente se podía poner a bailar. Claro. Es esos temas que te llaman a bailar. Que te dan ganas de ponerte a bailar. Así que bueno, vamos a escuchar al señor Fred Schneider. Ahí viene. Fred Schneider. Se está preparando. Se está preparando. Sí, Fred Schneider. Vamos a tener un problema grave, porque no fue sin querer eso, ¿eh? Eso fue a propósito. Está muy chistoso nuestro amigo Claudio Lugo. Saben que lo odio, ¿no? Sabés que lo odio y lo seguís poniendo. Está bien. Esto es Fred Schneider, vocalista de los B-52, su disco solista, haciendo Monster. Esto va dedicado para Robertito, que lo pide. Dale. We'll be right back. a la discoteca que marcó un estilo y una época. Especial Le Paradis. El recuerdo y la emoción se encuentran cada domingo. La música de Adrián Traversa. Movimiento, todo es animación. El que no baila en Le Paradis es porque tiene otros problemas. Con esta música de Adrián Traversa y la discoteca Le Paradis, ¿cómo te extraño, Miguelito? En la noche del domingo, a la mejor gente joven de la zona sur, a la hermosa gente de Lanús, que me dijeron que no los saludo siempre. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Se están portando bien? Sí. Ellos no se imaginan lo que se viene ahora, a partir de este momento. Miguel Ángel decía, para la gente de Lanús y tanta gente que nos visitaba todas las fiestas. Qué bárbaro. Para Flavia Redondo, una amiga de Lanús, mi primita. Ah, tu prima. Sí, me pidió un tema. Sí, me pidió un tema. Y no es mi prima, es mentira. Ah. Pero para entrar gratis se decía que era mi prima. Es increíble, ¿no? Sí, claro. Bueno, qué bárbaro. Bueno, había dicho que teníamos una nota grabada. Ya que no vino, ahora que se la banque. Y sí. ¿No? Ahora ya está, sí. No les obliga. Él dijo que venía, no vino. Tu amigo, el pajarito Mier, sí, tu amigo. Así que bueno, tenemos una nota grabada en vivo en una fiesta, que sí. Se le hizo una nota, y bueno, él decía esto. A ver. Le Paradis, un sentimiento que nos une. Toda su gente. Como gestor de todo esto, ¿qué te pasa por la cabeza? Pasa mucho por la cabeza. Acá conocí a mi primer mujer. Conocí los pocos amigos que tengo. Gustavo Cerati me tocó la marcha nupcial cuando me casé. Stuka de los Violadores me tocó la marcha nupcial cuando me casé. Hice un gran amigo que es Adrián Traversa. Me faltan pedacitos de esta discoteca. Y si no fuera por esta discoteca, no estaría acá. Porque yo no soy de aquí. Vos no tenés idea de lo que yo siento. Es demasiado. Me gusta que la gente lo recuerde mejor que yo. Acá tocó por primera vez los Paralamas, Dos Sucesos. Realmente un hito en la historia de los bulises bailables. Gente de Capital, gente de la Ferrer. Se hizo un baile de matiné, se hizo aquí. La primera vez que se hizo, qué sé yo, qué me importa. No me gustan los laureles, me gusta, ¿sabes qué? Estar acá. Vos no tenés idea de lo que es para mí. Yo no lo puedo disfrutar, porque lo disfruté tanto, tanto, tanto, que es como que ya le saqué la carga emotiva. La carga emotiva que tiene para mí ahora es lo que me dejó. Mis hijos. Yo siempre pensé en la gente. Vos fíjate que esta es la única discoteca en el país que nunca tuvo un VIP. Y esta discoteca siempre se dedicó a tratar bien a la gente que venía y pagaba la entrada. Muchas gracias y gracias por esto. Te lo agradezco. Especial Le Paradis. El recuerdo y la emoción se encuentran cada domingo. Bueno, ¿gustó o no gustó? Sí, ahí le escuchamos a Pajarito. Pájaro. Hermano, un beso muy grande. Este tema es para vos. Esto es Gilberto Gil haciendo Toda Menina Baiana. Y prepárense, vayan agarrando la lapicera, porque vamos a dar un montón de información para que anoten y tengan en cuenta los que quieran sacar entradas anticipadas. Ya saben que pueden hacerlo en Diosa Gaia a partir del día martes. Ahora, mañana es lunes, el martes de esta semana. Pueden, a partir de las 2 de la tarde, pueden ir a Diosa Gaia. La dirección es Hipólito Yrigoyen 13754. Es Yrigoyen y San Martín. Para más información, el teléfono es 4214-3504. 4214-3504. Pueden pasar por Diosa Gaia a sacar sus entradas anticipadas. Recuerden que las 1200 personas que saquen su entrada anticipada van a poder tener derecho al lunch que vamos a hacer una hora antes de abrir la puerta de la discoteca. Así es. ¿Está? Buenísimo, bueno, Vamos con Gilberto Gil y después, cuando termine este tema, vamos a dar un montón de información más. Dale, vamos. De 19 a 21, especial Le Paradis. Toda menina baiana tem santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus dê. Deus entendeu de dar a primazia, o bem pro mal, primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também. Que Deus dê. Que Deus entendeu de dar toda a magia, o bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Que Deus dê. Toda magia, do bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Que Deus dê. De miles de almas. Me hace acordar hace muchísimo tiempo. Ahora ya me pasó, pero al principio se me caían las lágrimas. Especial Le Paradis. Domingos de 19 a 21. La historia continúa. 7 de la tarde, 50 minutos, seguimos en vivo en La Maja en este programa tributo homenaje a Le Paradis y vamos a seguir agradeciendo a todos los auspiciantes que nos acompañan en este proyecto y en este programa. Muy bien. Adri, te cuento que si buscas un usado en Somar Automotores, tenemos el tuyo. Somar Automotores, queda en Avenida Hipólito Yrigoyen 3288 en Lanús Oeste, teléfono 4247-7475. Tu próximo vehículo, ya sabés que lo tenés que encontrar en www.soumarautomotores.com.ar y saludamos a Javier Martín. Muy bien, Javier, gracias. Si querés viajar tranquilo, podés viajar en Lomas Express, servicio charter en modernas unidades con traslados diarios cada 4 minutos a Capital Federal. Lomas Express queda en Gorriti 403, Lomas de Zamora. Informes y reservas 4244-9977. Saludamos también a Gabriel Grela. ¿Cada 4 minutos? Cada 4 minutos salías a Capital Federal. Qué bárbaro. Lomas Express. Y también le vamos a agradecer a Todelex, la casa del DJ, alquiler y venta de sonido e iluminación profesional para DJs, bares y discotecas. Todelec, la casa del DJ, queda en Acevedo 57, local 6, en Lomas de Zamora. Para más información puedes entrar a la página www.todeleclacasadelaudio.com.ar y agradecemos a Quique Angélica. Muy bien, Quique. Bueno, ¿se casó y... Quique? ¿Sí? Sí, sí. Ah, mira vos. Se casó Quique, ¿no? Felicidades, Quique. Felicidades para Quique, que se casó, que formalizó. Y también vamos a decidir los teléfonos para que nos llamen. Dale. Que nos sigan llamando al 4214-4500 y por mail info@fmlamaja.com. Parece una nave espacial esto, ¿viste? Los efectos. Sí, ¿viste? Efectos especiales espectaculares. Sí. Ponemos música de 82 al 86 y hay sonido de. La verdad que espectacular. 5000. Sí. Qué debut este, ¿eh? Parejita de tortolitos. Qué buen video viene. Sabían un poco de música estos chicos, ¿no? Mamita. Mick Jagger y David Bowie. Dancing in the Street. Especial de Paradis. Yeah. tomorrow. Los domingos. Especial Le Paradis, el tributo. Vamos a bailar un poco de break ahora. Más bien. Me gusta. Flores con pelotitas, ¿te acordás de? Sí. Bailaban todas arriba del básquet. De la barra, ¿sí? Bueno, están escuchando una voz masculina, aparte de la mía. Sí, apareció una voz nueva, ¿no? Apareció una voz de la nada. De la nada. Pero no, de la nada no. Vamos a explicar quién es. Quién está con. Aparte de todos los que nos están, los que vinieron a saludarnos. Mucha gente que nos vino a saludar y también. Los vamos a nombrar a todos, por supuesto. Bueno, pero la idea era que en representación de todos hable con nosotros, que le cuente a la gente que nos está escuchando. El lío que armó este chico. Sí, la verdad. Armaste lío. Armó un lío bárbaro. Pero un lío, no sé si creer o no, no importa. Armó un lío lindo. Lindo, obvio. Sí. Sí. El señor que está al lado mío se llama Javier Leoz. Uh-huh. Él fue el que puso su nombre y dijo: bueno, voy a inventar algo. El creador del grupo Le Paradis de Facebook. Muy bien, exactamente. Creador del grupo Le Paradis de Facebook. ¿Cómo anda, señor? Bien, buenas noches, ante todo. Le agradezco a usted por la invitación de al ser pequeña la radio, pero bueno, pudimos entrar todos arrimaditos y bueno, con calor humano. Calor humano, que es lo más importante. La verdad que sí, estoy muy agradecido. Y bueno, con respecto al grupo, ha sido una, tal vez, ¿cómo se puede explicar? Una pasión que uno tenía siempre en la vida de crear algo, de recordar, de tratar de juntar todas esas almas perdidas leparadienses que estaban diseminadas por todo el mundo. Yo iba, por donde iba, yo iba escuchando, yo tengo un taxi, y todo hace desde los 91 que iba escuchando música de Leparadis, Leparadis, Leparadis. Todo lo que subía a mi auto, escuchaba esa música, y enloquecía, y gente que estaba en Capital viviendo me decía, yo vengo desde Flores, me iba a Leparadis, y yo digo, no puede ser, son muchas las almas que están en todo este dando mundo vuelta, dando vuelta, digo, hay una manera, tiene que haber alguna manera de unirlos. Y bueno, yo con el tema de Facebook ya venía desde que, bueno, me acuerdo que había empezado, fui uno de los que mis amigos nadie lo conocía y empecé a tener el tema de Facebook. Y bueno, después dije, bueno, creo un grupo. Ya había un grupito de Le Paradis armando, que le pedí permiso a una chica, que ya tenía el grupo, para armarlo. Pero como yo tengo muchos contactos, muchos amigos, empecé a llamar por teléfono, a que se vayan juntando, ellos llamaban a otro, y a tratar de publicitarlo de una manera muy, muy especial y muy de corazón. Y armate todo y terrible. Armé un lío terrible, porque ya tenemos casi 600 personas que están, y en computación, imagínate, tengo un montón de gente que no quiere ni tocar la computación, pero me dijo, cuando se haga una fiesta, nos avisás que ahí vamos a estar. Bueno, ya es hora de que empieces a avisarles. Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, así que mirá vos, de una idea de una persona que juntó un montón de almas, sí. Parte de ellas están acá, ¿no es cierto? Sí, están todos acá, sí. Y bueno. Mariano Mansur, que nunca entra a decir nada. Tengo tantos nombres en la cabeza, me olvido mucho de todos ellos. Sí. Mansur. Mansur es una cosa de loco. Le doy muchas gracias a todos porque el grupo realmente lo hacemos entre todos. Sí, por supuesto. Yo tiro una idea, vamos armando otra idea y bueno, el corazón o la parte publicitaria de todo esto es. Y aunque no lo creas, viendo todo eso, dijimos, bueno. Hay que juntar a esta gente. Hay que juntar a ¿Dónde la juntamos? Y salió un tema diciendo, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo? Y empezaron las incógnitas. Bueno, la incógnita ya está develada. Es decir, ya está recontra confirmado que el 21 de agosto, viernes 21 de agosto, vamos a hacer la reunión de todas, como decís vos, estas almas. Almas leparadienses. Almas. Me encanta, almas leparadienses. Almas. Sí, muy poético. Se salió y quedó. Quedó. No sé si va a salir, La próxima tarjeta viene con almas eso. La leyenda sigue viva. Un sentimiento que nos une también. Un sentimiento que nos une. Y bueno, todo eso, aunque parezca mentira, está plasmado acá, en esta tarjeta, que es bastante linda, por cierto. Sí, esa va a quedar. Esta está bajo terrible, siete llaves. Un tributo a la discoteca que marcó un estilo y una época. Le Paradis, un sentimiento que nos une. La verdad, que es una tarjeta que al que se la den, es imposible que se caiga al piso. Sí. Yo creo que hay que darle dos, una para que la guarden y otra para que la muestren. Y para que la guarden. Sí. Para hacer un cuadrito. Un cuadro. Aparte del tamaño, ¿no es cierto? Sí, está ideal para hacer un mural. Un cuadrito. Claro. La verdad que es espectacular. Bueno, ya las tenemos todas acá, así que la gente que va a colaborar con nosotros las va a tener en su poder y va a invitar a toda la gente, obviamente, que vea, ¿no? Porque esto se da en mano. Sí, sí. Después, de mano. Obviamente, la difusión de este evento se va a hacer por medio de nosotros del programa de los domingos, por medio, creo que vos vas a meter un par de fichas. Sí, sí, todos van a Gaby, participar. Sí. También se, un granito de arena cada uno. Gaby, Robertito. Va a ser que sea la fiesta un éxito, realmente. Coachman, mamá. Bueno, y la parte del lugar donde se va a hacer, sí, yo creo que no tiene desperdicio, no, el lugar es espectacular. No, no, como dijiste vos, que va a ser exclusivo para nosotros, ¿no? Exactamente, bueno, esa es una de las dudas que estaba planteada. La discoteca abre para nosotros, ajá, es decir, no va a haber dos públicos, dos edades, uh-huh, no, no, no. Una sola música y todo el mundo en un solo lugar, es decir, la convocatoria va a ser a una fiesta tributo con la música de Le Paradis. Ajá. Que no quiere decir que la persona que no fue a Le Paradis no pueda ir. ¿También? Yo creo que hasta van a ir hijos. Claro, bueno, de eso se trata, de que vengan a escuchar música. Que ya conocen toda la música. Que vengan a bailar. Aparte, no es por nada, pero sí, es muy difícil encontrar un lugar donde te pasen esta música, sí, sí, y vos estés a gusto. Exacto. No hay. No, aparte que no hay, no hay. La no mejor hay música. Yo no paso música desde el último tributo, a ver si me entendés. No quiero saber más nada, uh-huh, pero esto es lo que a mí me llama, es decir, lo que me da ganas. Te mueve, te mueve. Claro, poner música que en su momento me gustaba. Y bueno, como había temas que no me gustaban, pero a ustedes les gustaba. Y era la idea era esa, que ustedes se diviertan. Sí, sí, yo sí, no, yo estaba trabajando, ustedes no, se yo me acuerdo que hasta una vez pusiste el tema de Tino de, no, no, de Discofobia. No, sí, mamita querida. Vos dijiste, había que ponerlo ese tema. Había que tener, ¿no? Para poner ese tema. Lo y tengo bueno, de rindón en el teléfono. No te puedo nada. Sí. Bueno. Mirá, mirá. Sí, sí, sí. Nos tapó el agua, ¿eh? Tino. Bueno, Javier, espero que hayas estado cómodo con nosotros. Danos una mano. Sí, sí, en todo lo que... La idea es que esto se difunda lo más posible. Vos pensás que tenemos a Aymara, que es una niña al lado nuestro, sí, sí, y también está entusiasmada como nosotros. Sí, así que imagínate lo que abarca esto, porque sí, ella dice, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? De una discoteca. Pero vamos contagiando de ¿es una discoteca solamente? Sí, sí. No, no es una discoteca solamente. Sí, sí. No, ya no se van a dar cuenta porque se los digo. Sí, vos sabés, vos también lo sabés. Sí, sí. Me van a tener que sacar empujando a mí. Sí, ¿no? Más o menos, sí. No, el vas último a salir, claro. El primero y el último. Bueno, espero que haya servido para informar bastante de lo que va a ser la fiesta del 21 de agosto. Sí, sí. Gracias a todos los que llaman por teléfono, todos los que se comunican por Facebook, a todos los que vienen acá a la radio. Estoy hablando como si estuviéramos siendo el último programa. Y sí, nos como si fuera la despedida. Adri, no es la despedida, es falta aparte todavía. Aparte vamos a poner carteles que dos horas no nos alcanzan. Sí, me parece que es poco. Aparte hay tanta música para hacerles escuchar. Tantos pedidos. Falta que, bueno, tanto, vamos sí a cortar entonces con esto, porque si no van a empezar a decir, me prometiste que ibas a poner un tema y no lo pusiste. Se enoja. Tenés que cumplir con todos los pedidos. Y encima aparte todos los temas que me pidieron todavía no pusimos ninguno. Claro, así que cumplir con todos. O los hacemos más cortos los temas, o hacemos dos programas con un solo programa. Es una cosa de locos esto. Bueno, ¿qué te parece, Adrián? ¿Hacemos lo que sabemos? ¿Será posnado? No, pará. Me voy a ir, Seguí vos, flaco, seguí vos, Le Paradis. Siento que nos une. Creo que es como el primer beso. No te lo olvidas nunca. Sinceramente, revivir esto es algo como que me vuelve el alma al cuerpo. Es una sensación que no se puede explicar. Ver tanta gente emocionada, recordando lo que fue Le Paradis. No puedo pedir más nada. Estoy con la persona que quiero. Ya está. Para mí, esto no tiene palabras. Toda la emoción y el recuerdo de miles de almas. Especial Le Paradis. Domingos de 19 a 21. Le Paradis. La leyenda sigue viva. Atención vecino, si usted conoce la ubicación de algún caño o punto de descarga de líquidos industriales sobre ríos, arroyos o el sistema cloacal o pluvial de la cuenca Matanza-Riachuelo, denúncielo. Llame ahora a la línea de denuncias de Greenpeace, 011-4000-5590. Para evitar que las industrias continúen envenenando a nuestra comunidad, necesitamos la ayuda de todos. Denuncie a las empresas que contaminan el Riachuelo. Recuerde, 011-4000-5590. Cerca del mar te sentís mejor. Hotel Turista. Estadía en la costa todo el año. Un lugar cálido y confortable, muy cerca del mar, en el centro de la ciudad, para pasarla en familia.

8 de la noche, 12 minutos. ¿Te gusta este tema, Adrián? Sí. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Es uno de los clásicos, ¿no? Los está clásicos bien. No se discuten. No, obvio. ¿Te gustan o no te gustan? Pero sí. No se discuten. Es así. Vale. Bueno, seguimos en vivo en La Maja. Saludamos a toda la gente que nos escucha también a través de www.fmlamaja.com. Y es mucha, ¿eh? Mucha gente, la verdad que sí. Y también recibimos muchos mensajes. Dale. Como por ejemplo, Nan García. Buenas noches a todos. Acá estoy escuchándolos. Adrián, ¿me podés ayudar y decir cómo es el nombre del tema con el que abrieron hoy el programa? Tema que nos acompaña tantas veces. La memoria me está fallando y acudo a tu ayuda. Gracias y besos. Bueno, es fácil. El tema se llama I Run, es decir, I Run, R-U-N. Sí. Si te digo el nombre del grupo, se te va a complicar. Si lo querés bajar o buscar, pone I Run. Y el grupo se llama A Flock of Seagulls. No te lo voy a leer porque ni yo me acuerdo. Pero se llama A Flock of Seagulls y el tema se llama I Run. Dale. Efectos especiales. Seguimos con los efectos especiales. También nos mandó un mensaje Carol Pérez. Muy buenas noches a todos. Acá los estoy escuchando desde Montevideo. Saludos a mi familia de Temperley y un beso grande para ustedes. Esto está genial. Muy bien. Vamos con Joy Jackson. Stepping Out se llamaba el tema. Temazo. Y ahora, en primicia, para Argentina y en una discoteca, el gran Phil Collins. Aquí está. Ocho de la noche, 18 minutos. Seguimos en vivo en La Maja. En este tributo, homenaje a Le Paradis, seguimos recibiendo muchos mensajes. Dale, vamos con los mensajes. Bueno, uno, por ejemplo, hola Adrián, por favor, ¿puedes poner una tanda de Nacional como lo hacías a promediar la noche, tipo Charlie, Con un amor en Paraguay, o Sumo, Mejor no hablar, o La rubia tarada? Mamita. Bueno, vamos a ver. Hoy tengo pedidos del Rock Nacional, así que Flavio, prepárate porque Soda Stereo vos pediste. Bueno, vas a tener una perlita de Soda Stereo. Bárbaro. Y dice, ¿cuándo puede pasar a buscar el CD que ganó? ¿Quién? Claudio. No, es mentira, no se ganó ningún CD. Era todo mentira. No, por favor. El próximo domingo, en el horario del programa, pueden pasar acá por Radio La Maja y le vamos a entregar en mano el CD que se ganó. Bárbaro. A los dos que ganaron. Fernando Maciloni también dice, gracias. Solo ustedes saben lo que significan para algunos de nosotros esos CDs. Un gran abrazo a todos y a Adrián, como siempre, grande maestro. Lo de maestro está bien, grande. Y también dice que coincide con Javier Leos, que hablas un ratito. Es impresionante la cantidad de gente que venía desde las zonas más lejanas. Y sí, es un sentimiento, dice. Es un sentimiento que nos une. Bueno, y si quieren seguir llamándonos, lo pueden hacer al 4214-4500, sino por mail info@fmlamaja.com, y si no, por mensaje de texto, La Maja, todo junto. Dejan un espacio y el mensaje lo mandan al 555-88. Bueno, tema de llamados. La gente que está llamando por el tema de las entradas. Sí. Lo repito, es muy sencillo. A partir del martes, a partir de las 14 horas, pueden pasar por la discoteca Diosa Gaia, que está en Avenida Hipólito Yrigoyen, 13754, es Yrigoyen y San Martín, ¿está? Sí. Pueden comprar sus entradas anticipadas. Acuérdense que las 1.200 personas primeras que compren su entrada van a tener el derecho a venir una hora antes a cenar con nosotros, ¿está? Gracias, Alejandro, una pizza espectacular que va a traernos de regalo. Y bueno, sí, Pizzería 5. Pizzería 5 de Alejandro. Pizzería 5, el dueño es Alejandro. Esto, te cuento, queda en Antártida, Argentina 29. Uh-huh. El teléfono delivery 4298-7776 o 4231-3141, sino por Nextel 547**2765. Le agradecemos a la gente que sigue confiando en nosotros. Por supuesto. Y la verdad que confió, y mucho, ¿no? Mucho. Bueno, vamos. Uno de los más pedidos. Es una versión nueva esta de King. Viene con efectos especiales. Efectos especiales. Siguen los efectos. Tema de sábado a la tarde. Muy bien. ¿Y eso? Me suena de algún lado. Le Paradis, tributo en vivo. En las bandejas, Adrián Traversa. Tema de sábado a la tarde, si lo sabía, era este, ¿eh? Es, mamita querida. Bueno, el próximo tema, vamos a empezar con las dedicatorias porque, y con los pedidos, porque sí, nos van a matar. Sí, sí. Va a viajar muy lejos este tema. Mirá vos, escuchá. Este tema va a ir para Brescia. Brescia. Italia. Italia, sí. Mirá vos. Un gran amigo se fue a vivir allá a Italia, me lo pidió y, bueno, obviamente quiero cumplir con él. Me pidió un tema muy, muy lindo, un tema lindo, digamos, armonioso. Sí. Un tema de Love Unlimited. Sí. ¿Mm? La verdad, gracias Marcelito por escribirme todos los días y bueno, te lo mereces y te lo mando. ¿Está? I'm so glad I'm a woman. Esto es Love Unlimited. Dale. Para vos, Marcelo. Un tributo homenaje a la discoteca que marcó un estilo y una época. Especial Le Paradis. El recuerdo y la emoción se encuentran cada domingo. Just choose what you're Especial Le Paradis. 8 de la noche, 30 minutos. Seguimos en vivo en La Maja. En este tributo, homenaje a Le Paradis. En vivo y en directo. En vivo y en directo para todo el país. Saludamos a toda la gente que nos escucha a través de la web en www.fmlamaja.com. Gracias a todos. Gracias, en serio. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a ir a una tanda. Después vamos a leer, vas a leer. Yo sí. No lo voy a leer, vas a leer un mail de un chico que vive en Perú. Sí. Que está muy poco en Argentina. Y bueno, nos mandó un mail bastante emotivo. Dale. Con muchos recuerdos de la época de Le Paradis. Vamos a sintetizar un poquito porque sí, obvio, es muy largo. Es muy largo, ¿está? Muy largo, sí. Sí, un adelanto, que es bueno. Se llama Fonsi, uh-huh. Es un ex tarjetero echado, puso él. Que tenía un fitito rosa, toda la onda de aquellos años dorados, así se describe él. ¿Fitito rosa? Fitito rosa, puso. Y bueno, dice también tanta ilusión y poca panza. Hoy nuestras vidas cambiaron tanto. Dice que está muy poco en Argentina, pero que le gustaría contactarse al menos con alguien de aquel palo. Dice que a su mujer y a la mamá de su hijo Nicolás la conoció en Lepa, pero bueno, tiene mucho material, tarjetas, entradas especiales, fotos, así que bueno. Igual después vamos a... Eso fue un adelanto, imagínense eso lo que fue. Fue un adelanto nada más. Es una cosa fantástica. Fitito rosa. Tenía un fitito rosa. Yo me acuerdo uno que venía a caballo. Le Paradis, un sentimiento que nos une. Domingos de 19 a 21. Estás en La Maja. Descubrí un nuevo circuito nocturno. Diosa Gaia, Special Night. Gastronomía y diversión. Diosa Gaia. Diosa Gaia. Special Night. Nuevo circuito nocturno. Diosa Gaia. Nuevas experiencias. Adrogué, Buenos Aires. ¿Sabías que si esterilizas a tu mascota, no solo ayudas a reducir el número de animales abandonados, sino que también lo beneficias previniendo tumores malignos y prolongando su vida? Esteriliza a tu mascota. Es más fácil de lo que pensás. Cada municipio cuenta con un centro donde podés hacerlo en forma gratuita. Informate en www.refugiosannicolás.com.ar o escribinos a ayudandoalavida@yahoo.com.ar. Siempre tengo algo que cuidar. La casa, el trabajo, los chicos. Pero ayer decidí cuidarme a mí. Fui a la peluquería y a la noche salí a cenar con las chicas. Pero claro, siempre que estamos juntas nos charlamos la vida. Así que después de un día así, llegué a casa con un dolor de cabeza tremendo. Por suerte estaba mi marido, que siempre me cuida, y me dio vallaspirina para que me olvide del dolor. Todos necesitamos a alguien que nos cuide, y nos cuide bien, como vallaspirina, que es el analgésico antiinflamatorio que sabe cuidarte. Te invitamos a conocer una esquina con historia. Resto Pizza Tempo, un estilo tradicional en Adrogué, reconocido por el sabor de nuestras afamadas pizzas. Resto Pizza Tempo. Disfruta de una amplia variedad de sabores a la carta en nuestro resto o en casa. Resto Pizza Tempo. Mitre 997, esquina Somellera. Adrogué Centro. Exclusivo delivery. 4-294-3006. Yogurísimo, verdadera nutrición. 33, en una mesa en Las Vegas. Hola, soy Nancy. Te traje suerte. Sacaste un pleno. 33, en un consultorio en Buenos Aires. 33. Axe te lleva a Las Vegas. Llega al casino Axe. Cada pack vale 3 fichas. Podés ganar un viaje a Las Vegas con 2 amigos o 36 increíbles premios más. CasinoAxe.com. ¿Sabés qué es el cambio climático? Actualizate ingresando en ecoloquia.com. Ecoloquia, la comunidad online de ecologistas más importante en internet. www.ecoloquia.com. Llega a La Maja algo que nunca escuchaste. Prepárate para conocer a nuevos artistas, reinventando los clásicos de siempre. B-Sides. Los mejores covers y versiones de tus artistas. Jueves de 20 a 21. B-Sides. El lado B de la maja. Un nuevo sonido. Ahora sí. La maja. Sí, ahora escucho los dos. Estás escuchando La Maja. Un nuevo sonido. La Maja. Una propuesta diferente. Le Paradis. Un sentimiento que nos une. Domingos de 19 a 21. Ocho de la noche, 36 minutos. Seguimos desde La Maja para todo el país en vivo en este programa. Homenaje, tributo a la discoteca. ¿Cómo se pasa el tiempo? Sí, la verdad que sí, muy rápido. Demasiado rápido. Sí. Pero bueno. Seguimos igual nosotros acá, firmes, hasta las 9 de la noche. Hasta que nos saquen del aire, como recién. Como recién, que nos sacaron del aire, nos dejaron hablando. Sí, ahí están, Richie y Poveri, míralos, a los dos. Bueno, Adri, ¿querés que retomemos el mail que nos llegó desde Perú, de Fonsi, este ex tarjetero echado que dice que tiene un fitito rosa y dice que tiene un montón de tarjetas, entradas especiales, fotos de la discoteca, todo guardado como corresponde en una caja de zapatos y mucho más? ¿Me voy o me quedo? Quédate. Van a lograr que me vayan, ¿eh? No importa. Bueno, Fonsi dice que todos estos son recuerdos de un tiempo lindo, semisano, y que hoy ya son todos señores grandes trabajando lo mejor que podemos de lo que nos burlamos de nuestros viejos, dice. Uh-huh. Y dice, podemos hablar de un tiempo lindo que lamentablemente se nos fue. Dice que tiene muchísimo para aportar, nos deja su teléfono también. Tengo bocha de música, fotos, recuerdos de cuando uno era plenamente feliz. Uh-huh. Todos éramos felices. Y sí, dice, todo tiempo pasado, deja puntos suspensivos. Sí, fue mejor. Bueno, ahora me dedico a trabajar para mi empresa y a criar a mi hijo Nicolás, luz de mis ojos y razón de mi existir. Gracias por el mail, Y muchas gracias. Dice, y pregunta, ¿qué será de la vida de Tony? Tony, el portero. Claro. Tengo entendido que ya no está más con nosotros. Claro. Sí. Sí. Bueno, dice, ¿nos juntamos y hacemos un centro cultural? Centro cultural. Bueno. Mamita querida. Y dice que hasta fines de agosto va a estar acá en Argentina. Así que bueno, este fue el mail de Fonsi. Va a tener la oportunidad de venir a la fiesta entonces. Seguro. Hasta fin de agosto, el 21 es la fiesta, así que va a poder venir. Seguro, obvio. Bueno, lo esperamos a Fonsi, ¿eh? Gracias por el mail. Efectos especiales. No sé si son de D-Train o son de Lugets. Richie Poveri, ahí están los dos. Sí. Los Acapulcos son. No importa. Bueno, esto es algo interno, disculpen ustedes. Me ponen una cortina de un tema que odio. Entonces, bueno, de esto se trata. Nada más que por eso. Bueno, a ver, Flavio Galeano, pediste Soda Stereo. Bueno, vamos a pasarte un tema de Soda Stereo, pero no es cualquier tema de Soda Stereo. El tema es muy conocido, por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Esto fue grabado en vivo en Le Paradis, en un concierto de Soda Stereo. Obviamente, lo sacamos de un cassette, se fue a CD y ahora se mejoró bastante lo que es la grabación. Espero que les guste, es una reliquia esto, ¿eh? Esto no, nunca salió a la venta, por supuesto, ¿no? Es algo privado. Pero bueno, ya, pero ya dejó de ser exclusivo. Ah. Bueno, esa es la piratería. Sí, sí. Bueno, vamos con Soda Stereo en vivo en El Paradis, presentado por Miguel Ángel Costanduri. Como ustedes le dicen cariñosamente, los Soda, Soda Stereo. We'll be right back. Especial Le Paradis, tributo en vivo. Bueno, Flavio, espero que te haya gustado. Obviamente pediste otros temas, seguramente nada personal, sobre dosis de TV, todos esos temas hit de Soda Stereo, vamos a ir poniéndolos todos los programas, pero bueno, queríamos cumplir con vos y de paso mostrar ese tema, ese concierto, claro, grabado en vivo, sí, en la época. Dale, vamos cumpliendo con todos los pedidos. Mucha gente, ¿no? Mucha gente vino hoy. Sí. Agradecemos a todos, ¿no? Sí, gracias. Los que nos acompañan. Sí, gracias, en serio. Domingo tras domingo. Bueno, contale a la gente de quiénes están colaborando con nosotros. Sí, Adri, contamos todos los auspiciantes que nos acompañan en este programa y en este proyecto. Si buscas un usado en Soumar Automotores, tenemos el tuyo. Soumar Automotores, Avenida Hipólito Yrigoyen, 3288 en Lanús Oeste. El teléfono 4247-7475. Así que ya sabés, tu próximo vehículo encontralo en www.soumarautomotores.com.ar. Saludamos a Javier Martín. Javier, un abrazo. Y si querés viajar tranquilo, viaja con Lomas Express. Servicio charter en modernas unidades con traslados diarios cada 4 minutos a Capital Federal. Lomas Express queda en Gorriti 403, Lomas de Zamora. Informes y reservas 4244-9977. Y saludamos también a Gabriel Grela, otro fanático de Le Paradis. Muy bien. Todelex es la casa del disc jockey. Alquiler y venta de sonido e iluminación profesional para disc jockeys, bares y discotecas. Todelex, la casa del disc jockey. Esto queda en Acevedo 57, local 6, en Lomas de Zamora. Para más información puedes entrar a la página www.todeleclacasadeldj.com.ar y saludamos a Quique Angélica. Un beso, Quique. Un beso para Quique. Bueno, vamos con otro tema pedido. Dale. Roberto Sammy nos pidió este tema. Medio carolo el tema, ¿no? Como él, ¿verdad? Robertito. Se va sumando gente. Se va sumando más gente, mami. Bueno, lo podrías bailar ya que estás acá. ¿Qué baile? Parece un Teletubby. Ahí están bailando, muy bien. Sí, aparte el video no sabes lo que es. Bueno. Mami, es un gimnasio el video. Un gimnasio. Pero no sabes los chicos que hay. Va, chicos. ¿Se parecen a los que están acá? No. ¿Ah, no? No, no. Esto es Michael Brown. Son Benny May, So Little Time se llama el tema, dedicado para Roberto. Dale. I turn to the sky. La novedad del día fue las entradas anticipadas en venta en Diosa Gaia, Hipólito Yrigoyen, 13.754. Para mayor informe tenés el 4214-3504. Puedes pasar a partir del martes. A partir de este martes. Y recordá que las 1.200 primeras entradas que se vendan van a tener acceso al lunch que vamos a brindar. Y vamos a cenar todos juntos una hora previa a la apertura de la disco. ¿Estamos? No se olviden del 21. Obvio. ¿Vos vas a venir? Obvio que sí. Sandra no, ¿eh? Sandra no viene. Confirmada que no viene. ¿No viene? Sí, no, ya avisó, que no, ya avisó que no venía. Ya no. Ya avisó. Qué mal, sí, muy mal. Sí. Y si viene, no la dejo entrar, así que. La mentora de todas esas pavadas que hacen ustedes ahí atrás. Richie e Poveri. Ahí están los dos. No importa. Bueno, Nan García nos pidió Madonna. Le gusta Madonna, Nan García. Amiga que vive en Uruguay. Sí, sí, sí. Así que bueno, va este tema, viaja para Uruguay. Para Uruguay. Material Girl, Madonna. Especial Le Paradis. Tributo en vivo. Muchos agradecimientos. Sí, seguimos. Dale. Saludamos a toda la gente de Neo Radio y a Alejandro Cejas, que nos están transmitiendo en simultáneo, ahora en vivo, por el 94.1. Así que un saludo para todos ellos, para Alejandro de Neo Radio. Alejandro Cejas, me dan un beso grande. Dale. Y Adri, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 4214-4500, sino también por mail a info@fmlamaja.com. También saludamos a toda la gente que nos está escuchando a través de fmlamaja.com. Muy bien. Linda voz, ¿eh? Gracias. Salió bien. Gracias. Bueno, otro pedido. No llegamos, ¿eh? No llegamos. No llegamos. No. Bueno, vamos a intentarlo. Mariano Mansur. Mariano Mansur. La semana pasada me dijo, en homenaje a Michael Jackson, ¿por qué no ponés un tema, te acordás, de Rockwell? Claro, esto es Rockwell, sí. Y tenía participación Michael Jackson en los coros, en este tema. Ah. Así que para Marianito Mansur, Rockwell, Somebody Watching Me. ¿Sabés quién te lo dedica a este tema? Brizuela. Especial Le Paradis. El reencuentro es inevitable. An average man with an average life. I work from 9 to 5. Hey, hell, I pay the price. All I want is to be left alone in my average home. But why do I always feel like I'm in the twilight zone? And I always feel like somebody's watching me. De la historia. Estás escuchando Especial de Paradis, el tributo. 8:58 seguimos en vivo en La Maja. Le agradecemos a Alejandro, el dueño de Pizzería 5, que estuvimos probando las pizzas recién. No, riquísimas, espectaculares, Alejandro. Así que bueno, muchas gracias a Alejandro de Pizzería 5. Muchas gracias, Alejandro, en serio. Gracias por confiar en nosotros. Bueno, se nos queda poco tiempo, che. Muy poquito tiempo. ¿Qué hacemos? Minutos. Y sí. Bueno, vamos a apurarnos entonces. Broche de oro. Faltan dos temas más. ¿Tenemos para dos temas más? Sí, este tema que va dedicado a Flavia Redondo. De Lanús, por supuesto. Se lo dedica a Gustavo, que fue tarjetero de Le Paradis. Así que mira, para la gente de Lanús. Saber o que passava no seu coração. Se o que você ¿Se terminó? Se terminó. Qué bárbaro. Y bueno, pero el domingo que viene estamos otra vez. El domingo que viene, obvio, firmes acá a partir de las 19. Y el que se perdió el programa o lo quiere volver a escuchar, claro, ¿qué tiene que hacer? Tiene que entrar a tributoleparadis.blogspot.com, que ahí está, va a estar el programa de hoy y los tres anteriores también. Ahí está, así que el que se lo perdió, el que no lo pudo escuchar, el que bueno, ahí o lo quiere volver a escuchar también. Ahí lo tiene. Puede entrar a tributoleparadis.blogspot.com. Muy bien. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Sí, nos vamos, pero a toda la gente que nos está escuchando, que se quede porque llega B-Size, es una nueva propuesta de La Manja. Sí, sí. Este programa donde vas a escuchar todas las canciones que ya conoces, pero en versiones que solamente te presentamos acá en La Maja. Así que les recomendamos que se queden. Sí, escuché unos adelantos que me hizo escuchar Claudio. Muy bueno, la verdad que muy bueno esta nueva propuesta. Muy bien hechos los temas. Bueno, nos vamos con el más pedido. El ganador del día. Este era para Flavia. Bueno, y para Marcelito Espinosa también, que nos llamó. Bueno. Muchas gracias. Mr. Roboto, Stix, saludos a tus amigos. Saludamos a toda la gente que nos escuchó, a vos, Adri, como siempre. Gracias. A toda la gente que vino hoy, que estuvo con nosotros acá en el estudio. Y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 19 a 21 horas acá, obviamente, en La Maja. Gracias a todos, que tengan una linda semana. Nos esperamos el próximo domingo. Chao. Chao. You're wondering who I am. Secret, I've got a secret. Machine or mannequin. Secret, I've got a secret. With parts made in Japan. Secret, I've got a secret. I am the modern man. I've got the secret I've been hiding under my skin. My heart is human, my blood is boiling, my brain IBM. So if you see me acting strangely, don't be surprised. I'm just a man who needed someone and someone to hide, to keep me alive. Just keep me alive. Somewhere to hide, to keep me alive. I'm not a robot without emotions. I'm not what you see. I've come to help you with your problems so we can be free. I'm not a hero, I'm not a savior. Forget what you know. I'm just a man whose circumstances went beyond his control. I am the modern man. Y antes de despedirnos, agradecemos a todo el equipo de producción que hace posible que se lleve a cabo este programa. Georgina Alapont en la producción, que se encarga de la parte de Facebook, mail, mensaje de texto, teléfonos. Alejo Cito se encarga de la edición artística y Sanda Fabre en mailing y asistencia de producción. En la producción comercial, Eduardo Ponce de León. En sistemas, Gonzalo Basabe. Conducción, Aymara Carrozzi y Adrián Traversa. Producción general, Cel Producciones, Claudio Lugo. Nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 19 a 21 horas en este programa tributo homenaje a Le Paradis. Seguí en la maja. Seguí en la maja. 91.7. Seguinos.